Hola y bienvenidos a Histo Racing. Hoy vamos a hablar de uno de los últimos coches puros que se fabricaron. Un coche que todo el mundo reconoce. Un auténtico pura sangre que nació para competir en los circuitos y reinó en las calles. Un coche que marcó a toda una generación. Hoy en Histo Racing vamos a hablar sobre el BMW M3 E30 y del quizá el que mejor lo pilotó en este país, Pep Bassas. Así que si te interesa, quédate porque arrancamos. Bienvenido a Histo Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! En 1982, cuatro de los mejores hombres de BMW se pusieron a trabajar en la creación de un coche total. En 1982 apareció la nueva serie 3, la denominada E30. Y Motorsport, la filial de BMW para el desarrollo de modelos de competición, se puso a trabajar para desarrollar una variante deportiva. Una variante que pusiera en jaque a su máximo rival, a Mercedes. Se trataba de diseñar un coche que pudiera ser construido en serie, en las cadenas de montaje de la propia BMW, y que consecuentemente tuviese todas las ventajas de un coche de serie: calidad de acabados y, sobre todo, un precio razonable. Dos puntos realmente difíciles de conseguir cuando se trata de una fabricación artesanal como es la que llevaba a cabo Motorsport. La meta que se pusieron estos cuatro hombres en 1982, que aún son buscados en BMW, era cumplir los requisitos de la FISA, Federación Internacional de Automovilismo, para la homologación de automóviles en el Grupo A, lo que equivalía a fabricar un mínimo de 5.000 unidades en 12 meses. 12 meses consecutivos. Según los planes, este objetivo se cumpliría hacia marzo de 1987, fecha a partir de la cual se empezaría a participar en las carreras de Campeonato Europeo de Turismos. El M3 fue concebido desde sus principios, desde los planos, para ser una máquina vencedora en los circuitos sobre su categoría de coches de hasta 2.500 centímetros cúbicos. Y en principio parecía tener todas las papeletas y todos los argumentos para que esto fuera así. Pero tuvo un gran rival. Un rival que también tendrá su propio podcast, el Ford Sierra Cosworth. Pero ese será otro episodio. Hoy vamos a hablar del fabuloso, del único, de uno de los mejores BMW de todos los tiempos y del último coche o de los últimos coches puros que se fabricaron. Este podcaster que os habla no es un gran fanático de la marca BMW, ni de los coches alemanes en general. Este podcaster que os habla no es muy fanático de la marca bávara BMW. Bueno, ni de los coches alemanes en general. Exceptuando Porsche, el resto, más o menos, bueno, pues sí, están bien muchos, pero no soy un gran fanático. Y de BMW no es una excepción. Hay unos cuantos modelos de BMW de los que sí soy fanático, de los que sí soy admirador y que, bueno, pues la verdad es que me gustaría tener, incluso alguno he tenido. Del modelo que os vamos a hablar hoy, o que os voy a hablar hoy, del M3 E30, solo he podido conducirlo, no lo he tenido. Yo he tenido, sí he tenido un E36, la generación siguiente, pero a mí el que realmente me ha gustado siempre es el BMW M3 E30. Sí, BMW la verdad es que es una marca de competición de toda la vida. Combina muy bien la deportividad y la elegancia. Y quizás hay un modelo de BMW para cada persona, según lo que busque. Y eso no todas las marcas lo pueden hacer. Aunque para mí le falta, no lo sé, ese toque chillón o distinto de Alfa Romeo, ¿no? A mí Alfa Romeo es una de mis marcas favoritas y no sé, le falta eso. En cambio, BMW rezuma, pues no sé, deportividad y elegancia, un poco de macarrismo, no lo sé, pero tiene una serie de modelos de las que realmente sí soy fan. En cambio, la gran mayoría de modelos BMW para mí pasan sin pena ni gloria. Los veo como coches normales, más o menos, más bonitos, menos bonitos, pero realmente no soy un gran aficionado o fan de esta marca. Así que, bueno, me vais a perdonar, pero realmente quizás mi BMW favorito es este, el BMW M3 E30. Venga, vamos a hablar un poquito del modelo de calle para luego hablar de los modelos de competición. La llegada de Wolfgang Peter Vogt a la dirección de Motorsport agilizó en gran parte el desarrollo del proyecto, lo que permitió que se pusiera a la venta en Europa en el verano del 86 y a partir de enero del 87 se pusiera a la venta en España. Tuvo que ser homologado por el INTA, como todos los coches que circulan por nuestras carreteras. Y esta homologación la consiguió 1987, que fue la fecha en la que este coche se homologó para circular por las carreteras de España. Hacia el año 1983, cuando el E30 empezó su carrera comercial, Falk, el técnico de Motorsport, íntimamente ligado al programa de BMW para la Fórmula 1, recordamos que en el año 83 el equipo campeón fue el equipo Brabham con Nelson Piquet, con un Brabham equipado con motor BMW. Bueno, pues eran el encargado de desarrollar deportivamente el programa de Fórmula 1 de BMW. Y dijo que este vehículo se aprovechó de todo el desarrollo que habían hecho para los motores de Fórmula 1. Se optó por un motor de 4 cilindros, por ser esta configuración la más apropiada para la competición, ya que los 6 cilindros en línea que montaban los maravillosos M1, M5 y el fastuoso M635, otro de los BMWs que, bueno, para mí significan mucho, se adaptaba peor para la homologación y para la competición para la que fue creado este vehículo, para ganar el Campeonato Europeo de Turismos. El 4 cilindros, al tratarse de un cigüeñal más corto, es también mucho más robusto. Vibra menos en altas revoluciones. El bloque iba a ser de aleación, con las camisas de los cilindros fundidos en su interior. Para la culata se optó por las cuatro válvulas por cilindro que ya llevaba el M1 y que también fueron aplicadas tanto al M5 como al M635. Os recuerdo que en aquella época, en el 83, lo que estaba de moda era el turbo, tanto en la Fórmula 1 como en el resto de competiciones. Recordamos los Renault 5 Turbo, los Fiat 1 Turbo, todos los coches deportivos de la época eran turbo. Y bueno, era la opción que se utilizaba entonces. Así que lo de utilizar las 16 válvulas era algo, digamos, novedoso en este aspecto. Que el motor del M3 no fuera turbo le daba también una característica especial, una personalidad distinta, que hacía que este motor, hasta las 3.000 revoluciones, fuera un motor bastante, bastante vulgar. Un motor que no tiraba demasiado, pero que a partir de las 3.000 revoluciones subía y subía y subía hasta las 7.500 y daba toda su potencia. Era un motor imparable. A 7.500 se cortaba la inyección. El motor de serie con el que salía este M3 tan solo daba 200 caballos, algo que hoy puede parecer insignificante, pero que para la época era bastante. El par máximo se lograba a 4.750 revoluciones por minuto. Tracción trasera puro, con autoblocante. Una caja manual de 5 marchas con grupo corto. ¿Cuánto hace que no oíais lo del grupo corto? Bueno, pues con grupo corto. Hacían que este coche estuviera preparado para la competición nada más salir. A nada que le tocabas un poquito el motor, que estaba sobredimensionado por dentro para permitir la preparación, el coche se iba a 300 caballos. Y apenas había que tocar nada. El motor era el de serie. Admitía 350, incluso preparaciones más extremas sacaban de este motor 350, 380 caballos. Casi un 80% más de la potencia que entregaba de serie. Este coche se hacía un uso de la electrónica digital por primera vez y eso también hacía poder variar los mapas del motor, una cosa bastante novedosa en aquellos años 80. Las suspensiones se habían trabajado mucho para adaptar al vehículo a las nuevas prestaciones. Se empleaban barras estabilizadoras de mayor diámetro y a la vez se variaban la geometría de las ruedas, la tracción a las ruedas traseras y la caja, como os he dicho, de 5 velocidades, relación cerrada, con un salto muy reducido entre las distintas velocidades. Tan solo la quinta velocidad se hizo una mínima concesión a la conducción turística y se alargó un poquito el desarrollo, aunque no excesivamente. Para que los 200 caballos fuesen aprovechables por el coche en una conducción, digamos, de calle, se tuvo que poner de serie un autoblocante tarado al 25%, imprescindible para realizar una conducción deportiva, que era a lo que iba a ser destinado cualquiera que tuviera los 5 millones de pesetas o 30.000 euros al cambio de hoy día, que costaba en 1987. Exteriormente también había sufrido una serie de mejoras para adaptarse a la competición. Unos aletines a las ruedas habían sido ampliados para alojar las ruedas de 10 pulgadas que se permitían en los Grupo A. Los deflectores aerodinámicos delantero y trasero mejoraban la aerodinámica del coche y aumentaban su estabilidad a alta velocidad. La luneta trasera era plana y tenía una inclinación mayor que el resto de la gama de los Serie 3 E30. La línea de la tapa del maletero había sido elevada ligeramente y se había rematado con un ostentoso alerón bastante discreto para lo que era el del Sierra Cosworth, pero realmente altamente efectivo. El resultado final fue que el coche tenía un cociente aerodinámico de 0,33, que no era maravilloso, pero era bastante razonable para el diseño que tenía y los coches de la época. Por último, en lo que a la mecánica se refiere, cabe mencionar que tenía dirección asistida y que esta estaba bastante bien adaptada al vehículo. Hoy día nos parecería una dirección poco asistida, pero creedme que para la época estaba realmente bien. Otra cosa que tenía era frenos de disco a las cuatro ruedas y sistema ABS también de serie. Los asientos delanteros, tipo baqué deportivos, sujetaban bien el cuerpo. Eran regulables en altura y la posición de la conducción siempre era buena, incluso para personas bajas como para personas corpulentas como yo. Las dos veces que me he montado en un M3S30 siempre me he sentido cómodo y a gusto. La disposición de todos los mandos estaba muy bien estudiada, muy bien pensada para que el conductor tuviera toda la información necesaria a simple vista. Al arrancar el coche, lo primero que te llama la atención es la docilidad del motor. Puedes circular a regímenes bajos y el motor apenas te das cuenta que tienes un auténtico motor de competición debajo del capó. La potencia se dosifica perfectamente. No tienes reacciones bruscas. No te haces sufrir con el volante. Pero en el momento que tú aceleras, apretas el acelerador, el motor empieza a soltar toda su potencia al eje trasero y ya te exige mucho, incluso te puede llegar a hacerlo pasar mal. Por eso digo que es uno de los últimos coches puros, uno de los últimos coches hecho para disfrutar de la competición, para disfrutar de la conducción deportiva y para disfrutar de la carretera, disfrutar en solitario. Meterte por una carretera de montaña a disfrutar curva tras curva, porque si alguien va contigo en el asiento del pasajero, creerme que lo va a pasar mal. Lo va a pasar muy mal porque no puede llegar a comprender el grado de control que un buen conductor puede tener a los mandos de este vehículo. Solo apto para conductores que les guste realmente ver ¿a dónde están sus límites? El motor siempre tira desde las 1500 vueltas con suavidad, pero a partir de las 3000 el tirón se vuelve como casi si tuviera un turbo. Sube con alegría y a poco que te pongas, enseguida a las 7000 revoluciones entra el corte de potencia. Los frenos del coche también estaban muy bien para la época. Los cuatro discos de freno, el ABS, permitía que el coche tuviera una distancia de frenado bastante baja para lo que era la época, muy por encima de coches de prestaciones superiores. A pesar del precio, el coche fue un éxito y pronto se empezaron a ver realmente muchos M3 en aquellos finales años 80. Que se mezclaban con los R5 Copa Turbo, con los Cadet GSI, y realmente el que podía permitírselo, sin duda, se compraba un BMW M3 E30. El auténtico deportivo, un coche de competición vestido de calle, un auténtico pura sangre hecho para unos pocos elegidos, unos pocos que sabían disfrutar la conducción y las sensaciones que les otorgaba en la calle este coche. Vamos a ver las distintas o dónde este coche realmente se batió el cobre contra sus rivales. Y sus rivales fueron el Ford Sierra Cosworth en el Campeonato Europeo de Turismos, el Mercedes 190 en el Campeonato Alemán de Turismos, otra vez el Ford Sierra Cosworth en el Mundial de Rallys. Y la verdad es que es un coche mítico para una generación, para mi generación. El BMW E30, M3. Muy buenas a todos, soy Alejandro Pescador, director del Flat Out Podcast, y en esta ocasión me ha invitado Carlos Castillo para contaros lo que fue el BMW M3 E30 en los rallies. Pues para los rallies, el BMW M3 E30, el cual se encuadró dentro de aquel heterogéneo Grupo A que se implantó tras la desaparición del Grupo B, es una institución. Han pasado más de 3 décadas desde el debut en el Mundial de Rallies en Portugal del 87 a manos del finlandés Jari Niemi, que por cierto acabó estrellándose esa unidad que él construyó, y aún podemos ver estos vehículos, la mayoría de ellos con grandes modificaciones en cualquier campeonato regional, donde son los vehículos más ovacionados por los aficionados. A nivel de resultados, el M3E30 tan solo cuenta con una victoria. Fue en el Tour de Corse en manos del francés Bernard Begon, quien logró batir a los Lancia Delta HF 4x4 pese a la granizada caída en aquella prueba, la cual obligó a remontar al francés en lo que sería el debut mundialista de la preparación realizada por Prodrive, que apenas había realizado un par de pruebas en los rallies del campeonato francés, y esta victoria pues fue la primera y única de la marca alemana en el mundial de rallies. En nuestro nacional sí que contaría con un mayor número de éxitos. Mitos del automovilismo como Pep Basas o José María Ponce lograrían sendos campeonatos en 1989 y 1991 a bordo de estos M3 E30 de Prodrive, haciendo que este coche pues pasara a nuestra historia nacional. Para concluir, sí que os quería comentar que uno de los mejores rallies de nuestro país para ver estas unidades de la manera más fiel respecto a la que competían en aquella época, además de lo que serían las pruebas del Campeonato de España de Históricos, es el Rally Festival Trasmiera, que tendrá su edición 2019 del 8 al 11 de mayo en la comarca cántabra que da nombre a la cita. Si estáis interesados en ir, pues yo creo que la mejor manera es buscando alojamiento en Oznayo, y a partir de ahí sí que se puede subir a los tramos con bastante facilidad. Y con esto termino mi intervención en este podcast. Reiterar el agradecimiento a Carlos Castillo por haberme invitado y recordaros que tenéis Flat Out Podcast para los amantes de los rallies, que nos tenéis disponibles tanto en iVoox como en Spotify y YouTube, y que en nuestras redes sociales estamos tanto en Twitter, @FlatOutPodcast, como en Facebook, buscando Flat Out Podcast tenéis la página. Muchas gracias por vuestra atención y seguid disfrutando del podcast del BMW M3 E30. Bueno, como os he dicho, en el Mundial de Rallys enseguida hubo un coche que empezó a destacar y fue el Lancia Delta. Ya tuvo su podcast, ¿no? Es concretamente el segundo podcast de Histo Racing, lo dedicamos al Lancia Delta. Y eso marcó la época de los Grupo A tracción a las cuatro ruedas. Como sabéis, el BMW es un tracción trasera puro y eso le impidió brillar aún más en el mundo de los rallies. No obstante, a los aficionados al mundo de la cuneta, pues siempre nos dejó especialmente impresionado la forma en la que estos pilotos dominaban estas ruedas. Venga, vamos a ver cómo se preparaban los M3 para la competición. Bueno, para rallies nunca se homologó un motor más allá del 2300 centímetros cúbicos. En cambio, para circuitos sí se llegó a homologar la versión de 2500 centímetros cúbicos del motor. Esto, bueno, pues marca la diferencia de potencia y de carácter del coche. La dirección de estos vehículos de competición siempre fue mecánica, nunca fue asistida. Se les retiraba primero pues para ahorrar peso, evidentemente. Un coche que no llegaba muchas veces a los 1000 kilos de peso en su versión circuito y que en su versión rally apenas superaba los 1200 kilos. Como os digo, prácticamente era un kart con carrocería, una cosa para la época espectacular. Esto hacía que bueno, que para la pilotar este coche hubiera que tener unas dotes realmente espectaculares. Y veíamos pues casos como el de Pepe Asas, ¿no? Piloto realmente poco corpulento, como buen piloto. Los grandes pilotos, si os dais cuenta, son no muy altas y con un peso muy contenido. Esto ayuda pues a las masas del coche a equilibrar y a que el coche pues realmente vaya con menos peso. No son más tuerzos como yo de 1,91 y bueno, pues se daba la circunstancia de que esto hacía que evidentemente gente muy poco corpulenta tuviera unos brazos, digamos, de camionero, espectaculares, ¿no? Pues el caso de Pep Basas. La dirección tenía 3.5 vueltas de lado a lado. Esto obligaba a modificar muchas veces a muchos pilotos, como es el caso de Pep Basas. Luego entraré en el caso particular de Pep Basas, que para mí es el que mejor pilotó este vehículo en España. Bueno, pues adaptar el coche, los reglajes, a que el coche fuera un poquito más nervioso del culo, más de lo que ya era de por sí, pues para evitar tener que trabajar tanto con el volante y así ayudar el coche a entrar un poquito mejor en la curva. Aún así, cualquiera que haya pilotado un coche de estos sabe lo que te exige físicamente un vehículo de estos y lo divertido que es y lo noble que es el trabajar con esta clase de vehículos. Así que eso por un lado. Las suspensiones son unos muelles muy, muy, muy cortos. Gran parte del trabajo de la suspensión se consigue con los neumáticos. Como os digo, estaba homologado el coche con llanta 15, llanta 16 y hasta al final eran llantas 18 en el circuito. Esto hacía que, bueno, tenías las barras estabilizadoras, podías modificarlas desde dentro del vehículo. Entonces, al principio el chasis era muy rígido y el neumático trabajaba muy bien, el tema ayudaba a compensar todo el tema de la suspensión, pero según ibas quedándote sin neumáticos tenías que ir trabajando con la estabilizadora del vehículo para darle al chasis un poquito más de flexibilidad y ayudar a los amortiguadores y a los neumáticos. Esto más tarde se prohibiría, este triquiñuela, digamos, de estos vehículos, pero mientras estuvo vigente fue una de las cosas más importantes, que el piloto podía modificar perfectamente la dureza del chasis con las estabilizadoras, jugando con las barras estabilizadoras, talándolas de dentro del vehículo, cosa muy muy apreciada pues para el mundo de los rallies, por ejemplo. Os digo que bueno, pues podían, según fuera el terreno, modificar ciertos parámetros de la pues del chasis, que ayudará a entrar en la curva. Es muy fácil ver imágenes de este coche levantando la patita delantera de lo rígido que va, o sea que imaginar, el motor había que tocarle muy poco, un poquito de admisión, no hacía falta muchas veces preparaciones ni meterse en árboles de levas ni nada. Si bien es cierto que las oficiales enseguida, bueno, pues con pistones forjados especiales y tal, sacaban auténticas burradas de este motor del M3. En España, en el año 87, cuando empezó su andadura en la competición, el campeonato de España de rallies vivía una época dorada. Si os acordáis, fue los dos años 87-88 en los que, bueno, Ford, con un espectacular Carlos Sainz, el Ford de Marlboro, estuvieron reinando final de rallies. Bueno, pues Carlos Sainz tuvo como rival al M3 de Pep Basas, ¿no? Y realmente nos ganó el corazón a todos los aficionados. BMW quiso montar un equipo oficial, pero no oficial. Un equipo que fuera oficial BMW, con apoyo de la marca, pero sin la presencia que implicaba pues tener esa visibilidad como marca oficial. Así que tuvo que hacer una especie de semioficial con Pep Basas, famoso Vapuro, su empresa de preparación de vehículos y de competición, y con el apoyo oficial. Bueno, Pep Basas había empezado ese mismo año con un 325 y bueno, pues BMW se fijó y bueno, pues fue a él el que le confió el ser piloto oficial de BMW. En el resto de Europa, el M3 y el Sierra era superado ampliamente, primero por el Lancia Delta con tracción a las cuatro ruedas y más tarde por el Toyota a las cuatro ruedas. pronto se vio que los vehículos de dos ruedas motrices estaban condenados al fracaso en el mundo de los rallies. Pero como os digo, durante los años 87, 88 y 89 en España, que siempre hemos sido un poco diferentes, se vivió pues una particular edad de oro, ¿no?, del mundo de los rallies. De las preparaciones oficiales o semioficiales, quizá la más de las más famosas siempre era la de ProDrive. ProDrive, la empresa de Dave Richard en Inglaterra, disponía o dispone de las cajas de cambios y de las preparaciones, yo creo, más importantes de los M3, tanto para rallies, sobre todo para rallies, pero también para circuitos, aparte de las propias de las oficiales de la marca. Entonces, bueno, disponer de una caja de cambios ProDrive, de un grupo ProDrive o el coche tocado por ProDrive, era significado de ser un coche súper veloz, veloz, veloz de verdad. En los circuitos, por ejemplo, el coche empezó a arrasar y bueno, era un coche que, aparte de bonito de ver, los pilotos hablaban maravillas de cómo se comportaba el M3, un coche rapidísimo que les hacía entregarlo todo como pilotos, y el coche te exigía, quería jugar, y el piloto disfrutaba realmente de la conducción. Pues estamos hablando de coches de antaño. Hoy muchas veces muchos pilotos salen del coche y parece que no han trabajado, que no han sudado. Los coches tienen muchas ayudas. Los chasis son una cosa espectacular hoy día. La tracción y el frenado que tienen estos vehículos de hoy día son espectaculares. Cosa que hace 30 años no era tan así. Los frenos del M3 era quizás su punto más débil. Aún así frenaba bien el coche. Con unas llantas de 15 pulgadas, 16 y 17 para circuitos en aquella época, en los primeros 80, años 80, hacía que, bueno, los frenos estuvieran un poquito, digamos, apretados en comparación a las prestaciones que daba el coche. A finales de los años 80, Teo Martín montaba su propia escudería, ¿no?, para competir en circuitos. Y bueno, pues pronto vieron que el coche que tenían que montar era el M3. Para Teo Martín, que ya había empezado a hacer sus pinitos en el mundo de rallies, Teo Martín, como preparador, bueno, como persona del mundo de la competición, lo ha sido todo en este país, ¿vale? Pero como piloto no era ningún mal piloto, ojo, Teo Martín realmente, si hubiera enfocado desde joven su carrera al pilotaje, podríamos haber tenido un pilotazo. Y aún así, Teo Martín, las veces que ha corrido, tanto en rallies como en circuitos, ha demostrado que era un piloto que tenía unas manos y un talento muy, muy, muy, muy bueno. Pero en aquella época, bueno, pues ya la habían animado junto con Villacieros a hacer pues meterse en el campeonato de España de turismos, que, o de coches de producción, que se llamaba en aquella época, que estaba empezando a nacer y que luego sería el espectacular FET. Bueno, compramos un M3 que corría Santi Cantero con él, ¿sabes? Entonces yo le dije a Kurukuru, haz una gestión en Alemania para comprar un M3, habla con el Nizer y tal, ¿no? Y efectivamente, para correr yo, ¿sabes? Y Kuru hace la gestión, ¿sabes? Y compramos el coche. Yo fui al Jarama a rodar con él, ¿no? Y la bajada de Bugatti, ¿sabes? Llegó un momento que tenía tal follón de trabajo que tal, y yo digo, Teo, ¿qué coño haces tú aquí? Nos vamos a escribir en la primera carrera, que creo que era Albacete, ¿sabes? Y me llega Santi Cantero, que en paz descansa, que sabes que ha fallecido hace pocos días, y me dice, oye, ¿qué es la comunión de Gonzalo? Y yo, pues yo tengo carrera, tú tienes que venir a la comunión de Gonzalo. Pues yo fui a la comunión de Gonzalo, ¿sabes? Y Kuru corrió la carrera con el M3, ¿no? Y lo hizo tan bien, que ya, Kuru, tienes que continuar. 91, ¿sabes? Y vino Basas, había muchos equipos, ya los franceses y tal, ¿no? Me leí muy bien el reglamento y yo dije, aquí hay que comprar dos DTMs, ¿sabes lo que decir? Total, que nos fuimos a Alemania y compramos dos DTMs. Kuru ganó el Campeonato de España en el año 92. Así que fue el gran Kuru Villacieros el encargado de dar forma a ese M3 de Teo Martín. SM3, que en el año 92 fue campeón contra pronóstico del Campeonato de España de Turismos. frente a un espectacular Nissan GT-R Skyline de Luis Pérez Sala con tracción a las cuatro ruedas, un coche que en circuitos teóricamente es muy superior al M3. Bueno, pues el M3 de Curro Villacieros se proclamó campeón en el año 92 del Campeonato de España de Turismos, con preparación alemana del DTM, y bueno, pues realmente marcó un hito en esto del Campeonato de Turismos en Europa, digamos, y en España en particular. No fue hasta el año siguiente, 93, cuando ya las marcas oficiales entraron de lleno en el Campeonato de España de Turismos. BMW tenía su equipo semioficial, que era el de Pep Basas. Aparte tenía el de Teo Martín corriendo con los M3, Nissan con el Skyline, pero ya también se metieron Opel, Alfa Romeo siempre estuvo en el campeonato con la Jury Club. Y bueno, pues fue la época de oro del Campeonato de España de Turismos, que ojalá algún día vuelva. Como os he dicho, en los circuitos vivió su época de oro. El M3 consiguió los campeonatos del año 92 con Curro Villaceros, entre el equipo de Martín, y los subcampeonatos con Pep Basas, tanto bueno, el coche Antonio Albacete del año 93 consiguió el subcampeonato. Era un coche gestionado por Pep Basas, aunque lo pilotaba Antonio Albacete, con el famoso coche del Central Hispano. Y Pep Basas quedó tercero ese año. En el 94 BMW ya cambió al 318, el 2000, el clase 2, el IS, ya el E36. Aunque bueno, Pep Basas siguió con sus M1330 hasta el final de su época en la competición, en los circuitos. Fue campeón con el M3 en el año 97, con el M1330, con el año 97. O sea que el M3, como digo, es un coche que tenía esa facilidad de, por muy poco dinero, ir a grandes pilotos muy muy rápido. Y esto es una fórmula que se exportaría por otras marcas. Mitsubishi hizo eso mismo con los Evo. Eran coches ya pensados para la competición y que permitían ir muy rápido con muy poco dinero en comparación a lo que era prepararte un coche de competición o preparar un coche de calle para la competición. Eran coches de competición vestidos para la calle. Y todo esto se lo debemos al M3 de 30. Como os he contado antes, en el mundo de los rallies, en el 87 BMW entró de lleno con el equipo oficial, aunque realmente era semioficial, pero era el equipo oficial de la marca BMW M3 de Telefunken primero y después de Blaupunkt, ¿no? He hablado con Juanjo, amigo Juanjo, que bueno, su padre fue el que llevaba el tema marketing de Telefunken y que bueno, tuvo la suerte y el placer de conocer tanto a Pep Basas como a su equipo, ¿no? Y dice que bueno, que si algo que destaca de aquella época es pues la facilidad de trato que tenía Pep Basas, no solo con todo su equipo, sino patrocinadores y todo. En aquella época en la que se batían el cobre en las cunetas el Ford Sierra Cosworth de Carlos Sainz y el M3 de Pep Basas, que nos enamoró a los aficionados de la época, realmente yo creo que el único sitio, de los únicos sitios donde el Ford se impuso al M3 fue aquí en España. Y no se impuso por casualidad. No era mejor coche el Ford, tampoco era peor, eran coches muy muy igualados. Realmente lo que hacía decantar la victoria es que bueno, pues Ford tenía a Carlos Sainz en un estado de gracia, un piloto que nada más dejar Ford y a Toyota fue prácticamente campeón del mundo en el año 90. Y no fue Carlos Sainz, no fue campeón del mundo por casualidad, o sea, fue campeón del mundo porque era, o es, un auténtico fuera de serie, un superclase. Realmente eso marcaba la diferencia entre uno u otro, pero los duelos que se vivieron a finales de los 80 entre el M3 de Pep Basas, José Mari Ponce con su M3 de Camel y bueno, otros M3 que había, y el Sierra de Carlos Sainz marcaron una época e hicieron realmente una afición al mundo de los rallies espectacular, espectacular. Yo recuerdo ir al Alba, al Rally Valeo, y solamente escuchar el M3 como acercándose al embalse de Atazar, es que eso hoy día no, o sea, os lo cuento, no encuentro similitud, ¿no? Porque hoy día, bueno, ya vemos cómo está el tema de los rallies en España, que cualquier día esto los prohíben por temas que políticos, ya sabemos, mala gente que somos, los que nos gustan las carreras, y sobre todo la gentuza también que hay aquí alrededor de las carreras, que no hacen caso a nada y que, bueno, pues se colocan donde quieren, destrozan todo y dejan luego el monte como si fuera una pocilga. Todo eso influye. Bueno, pues en aquella época realmente el Rally Valeo era una cosa, que quiero hacer un pequeño podcast sobre el último Rally Valeo que estuve y quizás el que mejor recuerdo, ¿no? El del 89. Bueno, pues en el año 87 y 88 Pep Bassas se batía el cobre con Carlos Sainz. Y al principio, bueno, pues Bassas empezó ganando porque el coche era muchísimo mejor preparado, muchísimo mejor equilibrado que el de Carlos Sainz, que el Ford. Pero si bien es cierto que después, en el momento que Carlos Sainz hizo al Ford, las manos de Carlos Sainz en este país, realmente poca gente ha habido con esas manos, o hay con esas manos, ¿eh? Entonces, bueno, marcó la diferencia. Pero justamente el año que Carlos Sainz se dejó Ford, se fue a Toyota, Ford no fichó a un equipo, a un banco. Ford fichó a Chus Puras, que pues no está al nivel de Carlos Sainz, es cierto, pero no está lejos de Carlos Sainz. Y bueno, ese año 89, Pep Bassas batió perfectamente y con holgura al Sierra de Chus Puras. Aunque en aquel momento, en el 89, ya se vio que, bueno, pues que este coche para los rallies no tenía mucho más desarrollo, ya que, bueno, los rallies ya estaban dominados desde hacía 3 años con los, bueno, y desde la época del grupo B, ¿no? Pero ya sobre todo en la época del grupo A, por los tracción a las 4 ruedas motrices, y bueno, pues ahí BMW ya no tenía absolutamente nada de lo que hacer. Pero bueno, ahí estuvo. Después, en el año, bueno, en el año 87 se marcó otro hecho, y es que el BMW ganó una prueba del Campeonato Mundial de Rallys, que fue el Tour de Corse, con un espectacular piloto francés que el bueno de Alejandro me recordó el otro día. Y bueno, en el audio que habéis escuchado antes, os lo dice ahora mismo de memoria, no soy capaz de recordar el nombre del piloto que batió contra todo pronóstico, joder, qué lengua zapato tengo, contra todo pronóstico a los Lancia, bueno, a todos los coches. 14 años llevaba BMW sin ganar una prueba oficial del campeonato del mundo de rally, y la verdad es que ahora mismo no sé ni los que lleva. Yo creo que desde entonces no ha vuelto a ganar BMW en una prueba del mundial de rally, así que bueno, marcó un hito. Aunque como vemos, pues ya el coche para los rallies necesitaba tracción a las 4 ruedas, y el M3 no la tenía, porque si no, no sería un M3. Otra de las cosas que nos llama la atención del M3 es que 30 años después sigue siendo un coche muy, muy, muy rápido. Súper rápido, tanto que lo vemos en multitud de rallies, ya no solo rallies de clásicos, sino en rallies de verdad, pilotos montados en un M3 capaces de hacer tiempazos todavía a día de hoy. Eso casi ningún coche lo ha conseguido. Por eso siempre digo que es uno de los últimos coches puros que quedan. Uno de esos coches que yo, si tuviera dinero, compraría sin dudarlo. Porque es un coche que se está revalorizando a una cosa que no es ni normal, pero que en un futuro aún va a valer muchísimo más. Así que si tenéis la oportunidad de adquirir un M3-E30, no lo dudéis, hacerlo. Bueno, como os he dicho, Pep Bassas quizás fue el que mejor pilotó el M3 en este país. el M3 E30. Así que, como hace este año que se nos ha ido, 2018, 10 años de su desaparición por una enfermedad, parte de este episodio se lo vamos a dedicar al que para mí fue el mejor piloto del M3. Y además tuvo dos facetas, su faceta de circuitos y su faceta de rallies. Y fue campeón en las dos, cosa que no es nada fácil, como veis. Bueno, Pep Bassas nació en Seva, que es un pueblo de la comarca de Osona, en Barcelona, de unos 1.500 habitantes en aquella época. Pep era el tercero de 6 hermanos de una familia dedicada a la construcción, nada que ver con el automóvil, aunque a él lo que le gustaba era lo que nos gusta a todos nosotros: los coches, la gasolina y todo lo que huela a motor. Acabó trabajando como aprendiz en el concesionario Renault de Vic. Y dentro de su grupo de amigos estaba la que después fue su mujer y su copiloto, Fili Mas, nacida en el pequeño pueblo del Brull, a escasos kilómetros de Seva, donde su familia regentaba un restaurante. Ese restaurante que al principio también apoyó económicamente a Pep, dándole publicidad para que pudiera correr en las carreras. Bueno, mientras Pep trabajaba de aprendiz en el concesionario, conocía a un piloto que se llamaba Antonio Cruels, que corría con un Renault 10 prototipo, que mantenía las instalaciones del concesionario, y cuando se deshizo de él, se lo compró el propio Pep. Pep, que por aquella época era propietario de un Renault 8 TS, el maravilloso Renault 8 TS, que yo creo que también se debe merecer un Istorracing de color naranja. Este Renault 8 era el que Pep preparaba en sus ratos libres para, bueno, para correr en subidas y en carreras regionales. Cuando compró el prototipo este, pues realmente convirtió su R8 TS en un grupo 5 y empezó a correr todo tipo de pruebas en Cataluña. El piloto que le vendió el Renault prototipo tenía un Renault 5 Copa, y a que no sabéis a quién se lo vendió cuando decidió deshacerse de él. Sí, a nuestro protagonista de hoy, a Pep Bassas. Con el Renault 5 Copa, en el 83... terminó corriendo el volante RAC, obteniendo el subcampeonato en lucha con Ferri Serena, hasta que dos abandonos seguidos en los rallies de Cataluña y Gerona, donde el coche quedó prácticamente destrozado al caer por un barranco, le descolgaron ya definitivamente de la clasificación. En el año 84, Pep Bassas quedó integrado con su Renault 5 Copa en el equipo de la red Renault de Cataluña, junto al subcampeón del año anterior. Pep Bassas realizó una excelente campaña en ese año 1984 con el Renault 5. Un abandono en 11 participaciones y logrando 5 triunfos. Por lo que, visto lo visto, el buen resultado de Pep, hablaron con Renault Competición para que le cedieran un grupo N y correr el Nacional de Rallys hacia el año 1985, cosa que Renault accedió. Así que del año 1985 tenemos a Pep Bassas como piloto semioficial Renault para Grupo N con un Renault 11 Turbo, un coche que ya de calle corría en aquella época que se la esperaba y que para los rallies iba a ser un rival bien duro. Este año 1985, Pep Bassas ganó el Grupo N con el Renault 11, siendo uno de sus mejores años. Realmente debería haber subido al Renault 5 Maxi Turbo para el año 86, pero Renault prefirió fichar a un tal Carlos Sainz. ¿Recordáis quién es Carlos Sainz? Sí, nuestro campeonísimo con el Renault 5 el Maxi Turbo. Así que Pep se quedó sin volante oficial Renault para el año 1986. Alfa Romeo, que no es una marca especialmente famosa en el mundo de los rallies, consiguió o decidió en el último momento apoyar a Pep Bassas para hacer correr un Alfa Romeo GTV de 2,5 en el grupo A, 220 caballos, preparado por el preparador italiano Nocentini. pero las cosas no rodaron del todo bien. Y tan solo un resultado en el Race, segundo, y en el Costa Blanca, tras el pebió de Juan Carlos Pradera, de los cuatro primeros rallies, hizo que, bueno, pues que Pep dejara el Alfa Romeo, este, y lo cambiara por el BMW 325i, Slowet del Tour de Corse del 85 con 240 caballos. Con este BMW E30 325 se iba a presentar Pep Bassas en el prestigioso Rally Príncipe de Asturias. ¿Y qué pasó? Pues que lo ganó. Ganó el Príncipe de Asturias y también el Cataluña y en el Baleo. Fue por esos meses cuando empezó a tomar forma el proyecto de Vaporo. Es el acrónimo de las palabras Bassas, Pons, por Jordi Pons, y Rodríguez, por Jaime. El director deportivo de BMW España llamó a Pep Bassas y le dijo que BMW se había fijado en él por sus dotes de pilotaje y capacidad de trabajo en el BMW 325 y que habían decidido montar un equipo de rallies con carácter semioficial para correr el Campeonato de España de Rallies. La victoria en el Rally Tour de Corse del año 87 animó mucho a BMW a, bueno, a poner dinero sobre la mesa para hacer esto. Y se pusieron pues prácticamente 1 millón de euros de actuales, unos 140 millones de pesetas, algo menos, pero bueno, para que os hagáis una idea. 140 millones de pesetas es como si ahora pusieran, bueno, con la inflación más, ¿no? Pero vamos, aproximadamente 1 millón de euros son 166 millones de pesetas, pues pusieron 140 millones de pesetas y un calendario de un año, pues para inicialmente con el 325i. Pero pronto compraron un M3 nuevo en ProDrive y bueno, y Vaporo se creó prácticamente pues porque BMW no quería involucrarse oficialmente en el Nacional de Rallys y bueno, prefirió hacerlo con una empresa como, bueno, pues la de Pep Bassas, ¿no? Así que de esta manera tan tonta nació Vaporo, que a día de hoy sigue preparando vehículos y sigue dando soporte para rallys y circuitos. Jaime Rodríguez, uno de los fundadores de Vaporo, recuerda que Vaporo se creó porque BMW quería que el equipo se gestionara desde una sociedad totalmente independiente por cuestiones internas. Estuvimos 3 años en los rallies antes de pasar a los circuitos. Pep no quería y estuvimos a punto de fichar a Luis Pérez Sala para los circuitos, pero al final le pude hacer ver lo que representaba ser piloto oficial de una marca y decidió, bueno, pues habrá que aprender a rodar en circuito. Y aprendió y también fue campeón de España de circuitos. Pero eso lo contaremos más adelante. Jordi Pons, director del equipo, fue también el que tomó una decisión dura. Hasta ahora Pep Bassas había corrido siempre con su mujer como copiloto. Pili Mas, pues bueno, pues era su copiloto y no lo hacía nada mal. Pero fueron ellos, o fue Jordi el que decidió, sin ningún tipo de explicación, cambiar de copiloto y buscar un copiloto que no tuviera ninguna relación con Pep Bassas. Así que ese año se quedó el copiloto de Zanini, se quedó sin... Ford cambió pues a Tony Zanini con el RS200 por Carlos Sainz para el Sierra Cosworth. Entonces el copiloto de Zanini, Josep Paulet, se quedó sin asiento, así que fue el elegido para ponerlo como copiloto de Pep Bassas. Todo un acierto. Con todo y con eso empezó la temporada 1987 con Salvador Servià, que apeado de los planes de mundiales con Lancia, pues decidió cogerse un Golf GTI 16 válvulas de 190 caballos y se impuso en el Rally Costa Brava, el primero de ese año 1987. Borja Moratal se impuso en el siguiente rally, en el Sierra Morena, con el 205 GTI 1900. Con los siguientes abandonos de Serbia, resulta que hacia mitad de temporada teníamos a Pep Bassas como líder del Nacional de Rallys con 1010 puntos sobre 990 de Serbia. Pero es que a Carlos Sainz le había costado adaptarse un poquito al Ford y después de unas roturas inexplicables del Ford y bueno, lo que es adaptarse con el coche, Carlos Sainz empezó a ganar carrera tras carrera tras carrera. Y bueno, pues la verdad es que para que Pep Bassas hubiera sido campeón ese año, hubiera habido que recortar el número de carreras, y a lo mejor con dos rallies menos Pep Bassas hubiera sido campeón. Pero no, es el año 87, la historia dice que el campeón fue Carlos Sainz con el Ford Sierra Cosworth. Para colmo, cuando parecía que Pep Bassas iba a acabar segundo el campeonato, Salvador Servia le arrebató en el último momento el subcampeonato en el Rally de Madrid. Realmente, y visto con perspectiva, lo que pasó realmente es que Pep Bassas pasó de conducir coches de serie prácticamente, de Copa Monomarca, de Grupo N, a realmente conducir un auténtico pata negra como era el BMW M3. Y Carlos Sainz realmente acaba de bajarse de un Renault 5 Maxi Turbo y se subió a otro cochazo como era el Ford Cosworth. Había una serie de, bueno, de diferencias, ¿no? Así que Pep Bassas realmente lo que le necesitaba era un poco de aprendizaje del coche, del rodaje y de lo que es rodar con coche gordo. El año 88 no fue mucho más fácil para Pep Bassas, ya que se volvía a enfrentar a un Carlos Sainz en estado de gracia en el Sierra Cosworth, que además alternaba con sus salidas mundialistas, sus primeras salidas mundialistas, que los hizo con Ford antes de que Toyota le fichara. Carlos Sainz con el Ford consiguió 6 victorias, algo que era muy difícil de superar por cualquier rival. No obstante, ese año tuvieron la alegría de ganar el Rally de Llanes frente a Carlos Sainz, así que bueno, no todos iban a ser sin sabores en este año 1988. Pero ya este año empezamos a ver lo que era ir un coche de lado, como lo llevaba Pep Bassas. A los aficionados realmente estos años nos marcaron. Nos marcaron mucho ver estos duelos entre el Ford y el BMW, entre Carlos Sainz y Pep Bassas. Realmente era espectacular ver cómo iban esos coches culeando por las curvas y las carreteras del Nacional de Rallys. Algo que hoy día nos cuesta ver, sobre todo aquí en la zona centro. Pero es que en aquellos años 80 los rallies estaban en pleno auge y los políticos no ponían tantas pegas como las que ponen hoy día. Y la afición se crea en la cuneta. Y creerme que en aquellos años la afición estaba sobresaltada por el duelo y por la calidad de nuestros pilotos. No solo Carlos Sainz, no solo Pep Bassas, es que teníamos a Chus Puras, teníamos, bueno, a Ponce, que teníamos tantos pilotos que es increíble la calidad que teníamos de pilotos, y la verdad es que es increíble que no llegaran a más por los buenos pilotos que teníamos. Con todas y con esas nos plantamos en el año 1989. Carlos Sainz, recién fichado por Toyota para disputar el campeonato del mundo de rallies, pues realmente dejó a Ford sin su arma mortal, ¿no? Sin su arma que le hacía ser el mejor. Y eligieron a Chus Puras, que había quedado campeón en el Grupo N con otro Sierra, para sustituir a Carlos Sainz. Realmente Chus Puras no es que sea manco, precisamente. Chus Puras es un gran piloto. No sé si mejor o peor que Pep Bassas. Quizás es mucho menos espectacular, pero no es peor que Pep Bassas. Y incluso a lo mejor me atrevería a decir que bueno, pues Chus Puras tenía unas cualidades muy buenas. Bueno, a Chus le costó mucho adaptarse a su nuevo coche. Y bueno, pues como os he dicho, Pep Bassas ya llevaba 2 años con el M3 cogiéndole todos los trucos del pilotaje. En aquella época no se salía un tramo sino haberlo ensayado bastantes veces con el muleto. Y bueno, pues la verdad es que Pep no solo tenía la ventaja del conocimiento del terreno, sino de haberlo hecho con el M3 ya bastantes más veces. Otra de las ventajas que tenía el M3 frente al Cosworth es que al no ser turbo, pues era mucho más ligero y tampoco tenía lag. Así que realmente el coche era muy rápido en muchos tramos, ¿no? Y bueno, pues realmente todo lo que se perdía en, a lo mejor en terrenos más virados y bueno, abrasivos, pues se ganaba en los otros. A base de toda esa clase de cosas, y que, como os digo, Pep ya estaba mucho más adaptado a su montura, pues que la conducción del M3 es súper radical, pues se juntaron todo, ¿no? Que se fue Carlos Sainz, que Chus no terminó de adaptarse al Ford, que ese año 89 el coche no se hizo en Alemania, sino que se hizo en ProDrive. Cosa que el coche pasó a tener un poquito menos de potencia, pero será mucho más puntiagudo, más fácil de conducir y suponemos que mucho más fácil de adaptar a los reglajes, ¿no? Aparte de eso, los neumáticos Pirelli se mostraban muy superiores a los Michelin. La marcha de Telefunk en ese año como patrocinador, pues la verdad es que estuve a punto de dar al traste con la temporada, pero en el último momento se logró conseguir el patrocinio de Blauput y la marca de autorradios. Ese año ganó 4 carreras: el Sierra Morena, el Alicante, el Llanes y el Príncipe de Asturias. Y realmente, pues bueno, quedó tercero en el Baleo y bueno, pues con un segundo puesto en el Rally de Santander y con otro segundo puesto en el Orense, prácticamente fue campeón a falta de 2 pruebas para acabar el campeonato. Yo recuerdo, y como os he dicho anteriormente, creo que hay un podcast del Rally Baleo de este año, del año 89. Un rally espectacular con Carlos Sainz, con el Toyota, con Alex Fiorio, con un Delta, ¿no? O sea, un rally que podía haber sido prácticamente del Mundial, con la, como nos gustaba ponernos, ¿no?, a nosotros, que era en la presa de la Tafaz. Los coches bajaban por abajo, la carretera era abajo de la presa, ¿no? No pasaban por encima, era una carretera que tenía una paella justamente al entrar, espectacular, ¿no? Y escuchar por cuando se acercaba al BMW, es que realmente se me pone el pelo de punta. Eso es lo que crea afición a los rallyes. Eso. Realmente el título de campeón en el 89 es algo que, bueno, pues que premia el esfuerzo y el buen hacer tanto de Pep Bassas como de BMW en esto de los rallies. También se dieron cuenta que ya no tenían grandes cosas que hacer en esto, ya que los coches con tracción a las 4 ruedas se mostraban muy superiores. En el año 90 Chus Puras dejó Ford y se fue con un Lancia Delta. Bueno, la verdad es que se vio que realmente los 2 ruedas motrices no tenían nada que hacer contra los 4 ruedas motrices, y en el 90 BMW dijo que no iba a continuar en el Mundial, bueno, en el Nacional de Rallys, y que se pasaba a los circuitos. Además que, bueno, el Campeonato de España de Turismos empezaba a tener mucha visibilidad, televisión en directo los fines de semana que se celebraba, empezaba a tener repercusión, así que BMW decidió pasarse a los circuitos en el año 91. Y Pep Bassas, bueno, pues en principio era un poco reacio a meterse en los circuitos, pero luego pues entendió que su vinculación con BMW pues era fuerte, y que bueno, pues que si BMW usaba los circuitos, pues que habría que aprender los circuitos. Y después de un año 91, pues realmente en la primera carrera la verdad es que no tuvo mucha suerte en el Jarama y no logró, bueno, pues puntuar. Pero en la segunda carrera, celebrada en Jerez, Pep Bassas ya fue segundo detrás de Luis Pérez Salá con el Alfa 75 V6 de Surfing. ¿Os acordáis de ese Alfa Romeo? ¡Buah! ¡Qué recuerdos! Bueno, pues ya Pep Bassas fue segundo en su segunda carrera. Eso dice la calidad del piloto. En la tercera carrera tampoco logró puntuar en el Jarama, y es que el Jarama no se le ha dado históricamente bien a Pep Bassas. Pero en la cuarta carrera, en el circuito de Albacete, logró su primera victoria en el Campeonato de España de Turismo. Sí, a la cuarta carrera, por delante de otro crack que tendrá su historia, de Luis Villamil con el Alfa 75, el de Surfing, y como no, Luis Villamil siempre con su elefantito de Jumbo, en agradecimiento a lo que Jumbo hizo por él cuando estaba empezando. En la cuarta carrera, en la quinta carrera, logró ser segundo detrás de Curu Villacieros con el M3 de Teo Martín. En la sexta carrera no llegó a puntuar, y en la séptima carrera, bueno, pues la verdad es que en Alcañiz logró ser segundo por detrás del Renault 21 de Eduardo de Aisa. Y bueno, pues la verdad es que pues con la victoria después en Montmeló, resulta que al final tenemos que el Pep Bassas acabó segundo con el M3 por detrás de Luis Pérez Salas a tan solo 5 puntos. Luis Pérez Salas consiguió 100 puntos y bueno, y Pep Bassas consiguió 95 puntos en su primer año. Así que estamos hablando de un auténtico pilotazo. En el año 92, Pep Bassas quedó tercero en el Campeonato de España de Turismos, solamente superado por el M3 de Teo Martín con Curu Villacieros. Como habéis oído en este podcast, con dos unidades DTM, pata negra. Estaciones resulta muy difícil adelantar. Así lo entendía Bassas, quien de salida se hacía con el liderazgo de la carrera y aguantaba con un ritmo impresionante hasta el final, a pesar de algún que otro problemilla. Nosotros hemos acusado un pequeño problema, me imagino, eléctrico, que daba unos rateos en baja. Total que a veces pues estábamos a una cierta ventaja y a veces pues se ha cortado esta ventaja, y creo que aguantar pues este ritmo que hemos mantenido durante las 18 vueltas al máximo ataque y con este calor y con las cubiertas a tope y todo, pues ha sido una carrera difícil hasta el final. Curu Villacieros era el auténtico animador de la prueba. Con un nuevo motor preparado en Francia por SDA y tras solucionar los problemas eléctricos de las mangas de entrenamientos, al final conseguí. Realmente lo tuvo difícil ese año Pep Bassas. Realmente el BMW de Sony, de Pep Bassas, uno de los más bonitos decorados que corrían en el Campeonato de España de Turismos del año 92. Realmente es que a mí me encanta el N3E30 en su versión circuitos, con esas ruedas súper anchas para lo que es el coche, de 16, esa llanta 16, se llegó a llanta 18, esos, ese paso de rueda ensanchado, cómo el coche tomaba la curva, la verdad es espectacular. Me alegro mucho que ese año ganara pues Teo Martín, pero realmente Pep Bassas pues bueno, hizo grandes actuaciones como la de Alcañiz, por ejemplo. Y es que esos circuitos tan ratoneros, de una conducción tan precisa, siempre destacó Pep Bassas con su experiencia en los rallies. Hace unos días en el grupo de nuevo que tenemos en el Telegram, os puse un vídeo de una adelantada que hizo Pep Bassas al final de la línea recta, entrando en el embudo, prácticamente haciendo drifting con el M3, y bueno, pues haciendo un adelantamiento épico, uno de los mejores adelantamientos que se han visto en el Campeonato de España de Turismo. Lo hizo Pep Bassas con el M3 en el circuito más bonito que ha habido en España, el circuito de Guadalope, el circuito de Alcañiz. El año 93 fue un año difícil, ¿no? Porque bueno, ya empezaba a tomar mucha repercusión el Campeonato de España de Turismo. Luis Pérez Salas ya tenía un control sobre el Nissan Skyline GTR de cuatro ruedas motrices, que a pesar de de los contrapesos que le ponían para equilibrar prestaciones, se demostraba un coche bastante superior. Aún así, volvió a quedar tercero en el campeonato, solamente superado por Luis Pérez Sala y por Antonio Albacete, con un M3 gestionado por Vaporo. Y bueno, el M3 del Central Hispano, que tan buenos resultados causó ese año, ¿no? Y realmente, volvió a quedarse cerca del triunfo. En el año 94, con la entrada de los Clase 2 FIA, pues ya tenía poco que hacer con el M3. Realmente Alfa Romeo empezó a arrasar en el campeonato. Y tan solo Teo Martín, con el BMW del británico de turismos, el 318, y es pues podía hacerles cara. Realmente el M3E30 ya estaba un poco desfasado, ¿no? Solamente la compensación de pesos que se ponía a los vehículos le daba cierta notoriedad. Lo mismo sucedió en el 95, en el 96 y en el 97, con la retirada de los de las marcas oficiales es cuando, bueno, pues la constancia hizo que fuera campeón de España de turismos con el M3 E30, nuestro Pep Bassas. Como veis, Pep Bassas es un piloto polifacético, tanto rallies como circuitos, siempre fiel a una marca Alfa BMW y a un vehículo, el M3 E30. Espero que os haya resultado interesante la historia. Muchos información la he sacado de la revista Turini de rallies y un gran reportaje que hacen en el número 5 sobre Pep Bassas. ¿De robar el coche a alguien ahí? No, porque yo creo que, bueno, como siempre es un tema que lo he vivido y lo estoy viviendo, y pues prefiero que respire otra gente, que disfrute otra gente. Yo ya hice lo que tenía que hacer en su momento y ahora me lo paso muy bien también estando aquí, viendo a la gente, hablando con unos, con otros y tal, y subiendo al coche, pues también subiría, pero no soy de los que quiera coger el protagonismo. Como veis, el BMW E30 es un coche realmente especial. En total se produjeron 18.333 BMW M3 E30. Hubo versiones especiales, como por ejemplo la Evolution 1, la Evolution 2, con 500 unidades cada una. Bueno, en concreto, vamos a hacer un repaso de todas las unidades que se han fabricado. Del M3 versión europea de 200 caballos, se fabricaron 8.661 unidades. De la versión norteamericana se fabricaron 4.996 unidades. Del M3 Evolution 1 de 220 caballos se fabricaron 505 unidades. De la versión europea del M3 sin Evolution, con catalizador y con motor de 195 caballos, se fabricaron 1.519 unidades. Del Evolution 2, ya con 220 caballos, se fabricaron tan solo 500 unidades, todas ellas firmadas. Del M3 Cabrio, se fabricaron 786 unidades, con el motor de 215 caballos. Con el motor, con el Sport Evolution, de 238 caballos, solamente se fabricaron 600 unidades. Del M3 Cabrio Sport Evolution, quizás el modelo más exclusivo y más caro, solamente se fabricó una única unidad. Luego también hubo versiones especiales dedicadas a los campeonatos, ¿no? Por ejemplo, el M3 Europa Meister, que se fabricaron 148 unidades, firmado todas ellas por Roberto Ravaglia, el campeón. Del M3 del Secoto, firmadas por Johnny Secoto, se fabricaron 505 unidades, todas ellas de 215 caballos. De esta, del Johnny Secoto Edition, también se fabricaron 50 unidades especialmente para Suiza, con tan solo 111 caballos por las restricciones medioambientales. Y también hubo un M3 Alpina con 62 unidades y con 254 caballos bajo el capó. En total, como os he dicho, 18.333 unidades de un vehículo único, de un vehículo puro que marcó una época y que nos dejó una huella imborrable a los aficionados a la competición y a los vehículos 100% puros. Realmente, si tenéis la oportunidad de adquirir una unidad del M370, no la desaprovechéis. Es un coche que va a subir como la espuma. Es un coche que ya ha subido, que está caro. Hoy día, pues una unidad pueden rondar los 40.000 euros frente a los 30.000 que costaba nuevo. Pero creedme que son coches que van a subir mucho, mucho su cotización, porque es un coche, como habéis visto, diseñado por y para la competición. Espero que os haya gustado el Historracing, el primer Historracing de 2019. Os recuerdo que, bueno, pues tenemos un grupo de Telegram. Ahora sí, tenemos un grupo en Telegram donde hablamos de cosas del podcast, de cacharritos viejos y de cosas relacionadas con el mundo del motor. En la descripción os dejo la dirección. Aún así, seguimos teniendo el canal de Telegram donde voy colocando cosas de vez en cuando interesantes del podcast, y bueno, y no solo del podcast, sino relacionadas con la temática. También tenemos canal de WhatsApp. En la descripción os dejaremos igual, de temática, la misma temática que el Telegram, porque me dijeron que muchos no utilizan Telegram. Realmente pasaros a Telegram, que es mucho mejor que WhatsApp. Nos podéis seguir también en Twitter como @istorracing o nuestro mail, donde nos podéis contar lo que queráis, en istorracingpodcast@gmail.com. Como siempre os digo, este podcast se hace sin ánimo de lucro, con la sola intención de la divulgación y el amor por el automovilismo y por la historia de este. Aunque bueno, si queréis darme apoyo, pues os queréis pasar por mi página web fotocarloscastillo.com, donde tengo fotografía social. Si necesitáis un fotógrafo, quizás aún estáis a tiempo de contratarme. También en www.fotografocorporativo.com, donde tengo fotografía y videografía de empresa. También quiero aprovecharos para felicitaros el año este que viene, 2019. Espero que sea muchísimo mejor que el 2018, no solo a nivel del podcast, sino a nivel personal. A mí el año 2018 no es que se me haya dado especialmente bien, y este 2019 no empieza muy bien, pero bueno, esperemos que poco a poco se enderece. No obstante, espero que a todos vosotros el 2019 sea un año maravilloso, lleno de éxitos. También espero que el podcast crezca en calidad, crezca en audiencia y crezca en todos los sentidos. Y eso es gracias al feedback que me dais y al apoyo. También quiero agradeceros el apoyo que he tenido con el último podcast, que parece ser que os ha gustado bastante. Bueno, la zona off topic, que yo no sabía yo si os iba a gustar o no. Bueno, pues he recibido bastante feedback de vosotros y gracias. Y por último, quiero mandar un afectuoso mensaje a mi amigo Alejandro Fernández del podcast Stop and Go. Alejandro, de todo se sale y tú eres una máquina, un grande. Así que no pares nunca de luchar. Gracias por escuchar Historracing.